Estuve con algún trámite por la zona de Plaza de Mayo, con lo cual fui testigo de, así, de primera mano, de lo que pasó con los muchachos camioneros. Si bien, digamos, a la hora que yo tenía que estar, recién se estaba armando la previa, ¿no es cierto? Y lo que más me llamó la atención es el despliegue de parrillas. Vos no sabés lo que era el centro, toda la zona de Plaza de Mayo, obviamente, Avenida de Mayo, el Cabildo. ¿Qué tipo de parrilla, Carlos? Parrilla, parrillas. Asadito. Asadito. Chori. Chori, morcilla, hamburguesas, sándwich de todo tipo, salame, mesas de queso. A ver si entiendo, ¿logística propia o logística que, bueno, trata de estar... ¿Vio esa gente que sale con los paraguas a vender en Florida cuando empieza a llover? No sé, yo creo que era mucho de logística propia. ¿Qué era? Estaba muy armado, muy armado. Había una mesa que te juro que era para pararse y decir, che, ¿cuánto vale un cuartito de Mar del Plata, un cuartito de Pategrá? Unos quesos, tipo tandilero, ¿viste? Y estamos en el momento justo acá, ¿eh? No, en el momento justo. Sí, ahora. Sí, sí, sí, faltaría una cervecita. Sí, o un tinto. Había ya preparados unos sándwiches de salame, tandilero también. Sí. Eso sobre Bolívar. ¿Había cola para eso? Esa mesa estaba bastante... Porque era una especie, ¿viste? Como un buffet donde hay distintas estaciones. Y esa estación de los quesos y de los salames y de los salamines, que los podías comer, digamos, suelto con un pedacito de pan o en sándwich, estaba bastante libre. Te estoy hablando de que no eran las 12, o serían las 12. Serían las 12. ¿A cuánto el sándwich? No averigüé, no averigüé porque yo estaba con el tiempo justo, debo haber caminado, sin exagerar, 40 cuadras, hoy, 40 cuadras, sin exagerar. Estaba lindo para caminar, estaba lindo porque había una brisa, digamos, chispeante, que te vigorizante, te hacía caminar a buen paso, y además... estaba fresco y estaba muy lindo el sol, ¿no es cierto?, para caminar. Acá una de las principales autoridades de la radio, ¿no?, me manda un mensaje dudando, ¿no es cierto?, de la información que estoy dando, y preguntándome si estoy seguro, o sea, quizás víctima de alguna alucinación, si estuve en Plaza de Mayo. Sí, doy fe que estuve en Plaza de Mayo. Bueno, y fuera de esta mesa, que ya sería una cosa tipo gourmet, esta de los quesos. No está mal para arrancar. Y de los salamines. Yo habré contado, te digo, no menos de 6 o 7 parrillas, ¿no es cierto? Todas a full, andando a full. Tirando humo, vos no sabés lo que era Avenida de Mayo, hasta más o menos acá, a la altura, un poco menos de la altura de la radio. Y no estaban quemando goma, precisamente. No, era una humareda que yo dije, me va a quedar toda la pilcha llena de olor a humo, de asado, ¿me entendés? Yo no habré contado, te digo, no menos de 6, 7 parrillas, a full. Varias en la plaza, había otra en la vereda, como digamos cruzando la Plaza de Mayo, en la vereda del gobierno de la ciudad, por ahí, y otra enfrente del lado del Cabildo. Impresionante. Y un display en la parrilla de chorizos, básicamente chorizos y hamburguesas. Creo que en alguna he llegado a ver alguna que otra morcilla. Pero eso de vacío, ¿no? No. No llegué a ver. Creo que por el lado del tema carne venía más para la cuestión práctica de la hamburguesa, ¿no? Claro. Creo que ese era lo más cercano al tema carne. Pero yo creo que era una cosa armada desde lo oficial, ¿no? No me sonaba al tipo de a los Pancho, digamos. A los Pancho, o los tipos que salen a vender banderitas, no. Me sonaba una cosa organizada. Nadie gritaba los chori calentitos, los no, chori. No, no, no, no. Este era una cosa realmente organizada. Y te digo, en ese momento ya había poca gente todavía, había un número musical, se estaba armando la cosa y venían a los cuetazos que uno que sabía que estaba en el medio de la formación de semejante manifestación, aún así pegabas unos saltos, porque cada dos por tres un cuetazo, ¡boom! Por Diagonal Sur, digamos, y por Avenida de Mayo. Y después la ciudad, bueno, ahí te das cuenta, en gran medida, yo no sé si valdrá la pena que yo haga un comentario después de esto. Yo venía con la idea de hacer un comentario referido a Massa, pero no sé si me voy a comer todo el tiempo. Usted está presentando los candidatos ahí. Claro, sí. En vivo. Pero bueno, ¿qué estaba diciendo? En las otras partes de la ciudad, sí. ¿Viste cuando vos estás muy cansado, pero en la medida en que seguís no te das cuenta y solo tomás dimensión de lo cansado que estaba cuando te sentás? Sí. Bueno, lo mismo ocurre con la ciudad. El que anda por la ciudad en auto, digamos, ya ha tomado, ya tiene asumido el desastre, digamos, ¿no es cierto? Y tiene asumido que por ahí puede estar 40 minutos para hacer dos cuadras. Uh-huh. Y lo toma como normal, ¿no? Ya sí. Está uno estupidizado, ¿entendés? Uno es una especie de zombie. Uno está entregado. Está entregado, sí. Está entregado. Ahora, cuando eso no ocurre, cuando las calles, digamos, prestan el servicio para el que fueron pensadas, es decir, que los autos puedan circular, es una novedad que te asusta. Digamos, ahí te das cuenta lo que es. Digamos. Qué feriado, dice uno. Claro, feriado. Ahí te das cuenta lo que es, lo que debería ser normal. Pero claro, las calles se han transformado en lugares de estacionamiento. Las calles se han transformado en lugares de estacionamiento a doble mano, de carga y descarga, para parar en doble fila en zigzag, con lo cual uno tiene que andar esquivando en eses a los autos que están estacionados en doble fila por derecha y por izquierda. Entonces, lo que queda para circular en las calles es solo el saldo que deja la gente que usa las calles para estar parado. Uh-huh. Normalmente, los camiones y utilitarios de carga y descarga, que hoy no estaban, son el grueso de eso. Entonces, un día que no están, y vos podés andar, oye, tremendo, mirá cómo las calles sirven para circular. No me acordaba yo de esto. Mirá cómo las calles sirven para andar. Increíble. Así que bueno, dos palabras, ¿no? Porque si no me consumo mucho el tiempo. Dos palabras del tema Massa. Estuve pensando un poquito más esta cuestión, que sé que algunos me van a pegar una recontraputeada, pero bueno. Estuve pensando un poquito más esta cuestión de Massa y su famosa exigencia de definición. De que se defina, bueno, la propia presidenta, a todo el mundo, porque ella no habla con nombre propio. Ella se dirige a la gente de modo indirecto. Y vos casala, digamos, y ponete el sayo si te cabe, digamos, ¿no? Entonces, pero no había duda que en aquel momento se refería a Massa cuando exigió saber de qué lado se está, dijo uh-huh. el presidente. Y yo la verdad que estaba bastante cercano a esa idea, porque creo que, bueno, el país efectivamente está en un momento en donde se requiere que la gente se defina y diga, bueno, yo pienso de esta manera y creo que vamos a poder salir de esta situación de esta manera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me puse a pensar en el fin de semana y tal vez